Bueno, estamos acá hoy 2 de octubre de 2024 en Capital Federal, Buenos Aires, en la marcha contra el veto a la ley de financiamiento universitario que Milei quiere vetar. Estamos en varias columnas de todos los centros de estudiantes dirigiéndonos para la Plaza del Congreso. Bueno, vamos a empezar con las entrevistas acá con una estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Contanos cómo te llamás y por qué te parece que es importante hoy estar acá. Hola, yo soy Ana, estoy para la carrera de Artes y me parece muy importante estar acá para defender lo que no se está defendiendo. El gobierno está avanzando de una forma muy violenta sobre todas las cosas que uno creía establecidas, pero al parecer no. Es una situación de fuerza mayor en todo sentido y se nos sale una alfombra de abajo. No se puede... ¿Cómo fue tu experiencia este año en el CBC atravesando con todo este contexto? Es una experiencia de muchas cosas mixtas porque uno tiene mucha alegría de poder arrancar en la UBA. Es una universidad que yo siempre quise formar parte. Pero nada, hay mucho miedo. O sea, noto miedo en mis profesores, noto miedo en mis compañeros. Es una situación de incertidumbre total y la verdad es que no tener el futuro claro es algo que genera esto, miedo. Bueno, ¿algo más para agregar? Nada, ojalá todo pueda terminar bien, que esta marcha llegue a los resultados que uno quiere que tenga, porque la anterior, la verdad es que no fue muy fructífero todo lo que salió de ahí. Así que espero que ella tenga mejores resultados y nada, si no se puede, saldremos nuevamente a las calles. Muchas gracias. ¿Qué tengo que decir? Bueno, tu nombre y contame por qué te parece importante estar hoy acá en la marcha. Bueno, me llamo Azul. Me parece importante básicamente porque todos los derechos se ganaron en las calles y cuando te los quieren arrebatar, la única forma de conseguir defenderlos es en las calles. Estudio en la Universidad Nacional de las Artes, en un edificio que está alquilado, por ende no podemos ni pagar el alquiler. Y más allá de que me parece que es una causa justa, quiero seguir estudiando, entonces por eso me parece importante. ¿Cómo fue tu experiencia en el primer cuatrimestre de este año? Y bastante frustrante, la verdad, porque era entrar a una clase y que los docentes mismos digan está muy complicada la situación, estamos en una emergencia universitaria, no solo salarial, sino de que lo que quieran es desfinanciar la universidad para que deje de existir, básicamente, porque no es lo que defienden, no es lo que les interesa, mucho menos en contextos como el arte. Entonces, era un poco frustrante. Pero se siguió adelante y se sigue adelante todavía. Bueno, muchas gracias. ¿Sabrás? Bueno, acá estamos con chicos del Partido Obrero. Les voy a preguntar sus nombres y por qué les parece importante estar acá hoy. Bueno, mi nombre es Benjamín, soy estudiante de Artes. Bueno, motivos para estar en las calles sobran, ¿no? Teniendo en cuenta de que este gobierno pretende privatizar la universidad, que pretende avanzar por sobre el derecho a la educación. Y en ese sentido nos parece vital estar acá en esta marcha, ¿no? Luego de lo que fue la experiencia el cuatrimestre pasado, que fuimos millones en las calles. Bueno, en esta instancia estamos repitiendo, digamos, esa cantidad de gente. Es algo que nos parece importante, teniendo en cuenta que esta marcha, a pesar de que digan que no es política, sí es política, porque defender la universidad pública y querer tirar abajo el gobierno de Javier Milei son dos cosas que van de la mano. Entonces, nos parece muy importante que lo que sucede acá, que no muera acá, sino de que después sigamos luchando, que pensemos un plan de lucha, que si Milei quiere vetar el presupuesto universitario, que las facultades se tomen, digamos, así como él quiere avanzar por ser en nuestro derecho, nosotros tenemos que dar un paso adelante en la lucha para defender nuestra universidad. ¿Cómo fue tu experiencia como estudiante? Igual un poco estuviste contando, pero ¿en qué año estás? Y bueno, yo ya estoy terminando la carrera, o sea, durante mi carrera pasó el gobierno de los Kirchner, pasó el gobierno de Macri, digamos, que fueron todos gobiernos que han puesto su granito de arena para financiar la universidad, para privatizar la universidad, y en ese sentido, nada, nos parece que es muy importante como estudiantes, que así como luchamos en contra del gobierno de Macri, así como también luchamos en el 2001 contra De la Rúa, digamos, volver a organizarnos y poner en pie un movimiento estudiantil que le haga frente a este gobierno y que busque tirarlo abajo porque quiere tirar abajo todos nuestros derechos. Muchas gracias, compa. Dale. Norma Guille desde Buenos Aires para Radio Fogón del Hoyo.